es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Un equipo de hombre murciélago. De hule gigante. Un magnífico invento, un tiracohetes. ni... Meep.